pasa rico soltera. Es lo nuevo de Shakira, está sonando fuertemente por todos lados y atención porque se viene con una gira de conciertos. Se pasa rico soltera, con vista al mar, reserva el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel, me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Rico soltera. Es Shakira gritando a los cuatro vientos que está soltera. Es una canción que de verdad no pasa desapercibida, sobre todo es para disfrutar, para cantarla en fiestas. Y recientemente se compartieron unas imágenes donde la artista en Miami estaba con varias de sus amigas. Hay que decir que esta canción la hace en colaboración con otras artistas. Y lo cierto es que de pronto alguien estaba grabando desde abajo y se percató Shakira y paró inmediatamente. Y la verdad es que ese momento fue viral, un momento lamentable por demás, hay que decirlo. Pero el mensaje que quiere compartir con el mundo entero hoy es el siguiente, especialmente para su gente de América Latina. Atención, Shakira anuncia. Shakira anuncia que se viene de concierto. Chris. Let's go. Un, dos, tres y. Para amarte, necesito una razón. We wrote our first album when she was 17. I was 26. We worked till, what, 4 in the morning every day? We didn't even know what we were doing. We wrote an album in two weeks. We still don't know what we're doing. Pero olvidaste una final instrucción. Porque yo no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa. Atención, Latinoamérica, próximamente. Gira de conciertos por el continente. Ese mismo que le vio crecer, que le vio avanzar a nivel internacional. Después de mucho tiempo, regresa a los escenarios. Shakira, que está lanzando por estos días Soltera. Con un álbum que se titula Las mujeres ya no lloran. Disfrutan. Celebran. Comparten. Este sonido que estamos escuchando hace parte de los ensayos para esa próxima gira por América Latina. Próximamente, entonces, Shakira. Con esta buena noticia para los amantes de los seguidores de Shakira, que son muchos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Es miércoles 2 de octubre. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Un día caluroso, por cierto, en pleno otoño. Arrancamos con una temperatura de 23 grados centígrados y alcanzaremos una máxima de 33. Así que manga corta para este día, quienes se encuentran en España, Italia y toda esta parte del continente europeo. De inmediato también les compartimos, atención, la información que tiene que ver con la economía, el comportamiento de la economía. El euro que se cotiza, preste mucha atención quienes envían, especialmente para América Latina, a 1,10. Ayer estaba a 1,11. Sí, se fortalece entonces en la moneda estadounidense frente a la europea. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional, $74.73. Y aquí vienen las noticias más importantes del día. Lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzamos el Café Mañanero pendientes de Oriente Medio, donde Irán ha atacado a Israel con más de 200 misiles balísticos durante la última noche. El grupo terrorista Hezbollah asegura que ha rechazado una incursión israelí en el sur del Líbano. Damos cuenta en este orden de ideas el ataque iraní a Israel. Una respuesta comedida, pero que abre la puerta a la implicación de Estados Unidos. Hay preocupación en la comunidad internacional porque el conflicto de Oriente Medio puede escalar a nivel internacional. Y es que estamos hablando de que Israel ha bombardeado de nuevo el sur de Beirut, mientras Irán advierte de que si es atacado, sus acciones serán severas. De ataques y amenazas va la jornada. Seguimos también pendientes de América Latina, al otro lado del Atlántico. Ha sido noticia la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Y aquí está el juramento. Leal y patrióticamente, el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Es Claudia Sheinbaum. Y es que tras más de 200 años como nación independiente, Claudia Sheinbaum tomó protesta, así como lo escuchan, protesta, es decir, toma de posesión, como la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Así lo contempla el protocolo para la toma de posesión en la Constitución mexicana. Por eso dice protesta, y ella lo decía al principio, protesto. Porque algunas personas han dicho, ¿cómo así que protesta? Sí, sí, así lo contempla el protocolo. Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República. Enhorabuena a Claudia Sheinbaum, igualmente para todos los mexicanos. En todo caso, hay que recordar que se proyecta un continuismo, ya que pertenece al mismo partido político Morena, al que pertenecía Andrés Manuel López Obrador. Fue una gala bastante emotiva, especialmente para la izquierda mexicana. También asistió gran parte de la izquierda de América Latina y mundial, a excepción de España. Atención, España no tuvo representación en la toma de posesión de la nueva presidenta de México a raíz de las discrepancias que ya hemos citado en este espacio. Recordemos, en 2019, Andrés Manuel López Obrador le exigía a España, igualmente a la Iglesia Católica, pedir perdón a México por los atropellos durante la conquista. Eso se quedó en un llamado. España no respondió, tampoco la Iglesia Católica, y ahora, para la toma de posesión, Claudia Sheinbaum le ha pasado la factura a España, vetando la presencia del rey Felipe VI, que es la persona que representa al Estado español para estos casos. Seguramente se va a seguir hablando de este asunto. De alguna manera se hereda esa discrepancia que tiene que ver más con lo ideológico que con los tiempos actuales. Hay más para compartir al otro lado del Atlántico, donde vamos de polémica en polémica, desafortunadamente. En Venezuela, atención al anuncio que ha hecho el dictador Nicolás Maduro. Este es el anuncio de Nicolás Maduro. Sí, escuchamos. A interpretar, les digo del 1 de octubre al 15 de enero, les digo con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad, en paz y felicidad. Feliz Año Nuevo y nos vemos en la calle, en la plaza. Corre caballito, muchas gracias. Corre caballito. Pues sí, Nicolás Maduro ha cumplido con su promesa de adelantar la Navidad, empezando el 1 de octubre, contrario a lo que dice tradicionalmente esta fiesta cristiana, desde el 1 de octubre. Claro, la Iglesia Católica está en desacuerdo y por eso arremetía Nicolás Maduro contra los sacerdotes que han anunciado que no están de acuerdo con esa medida. Se pasa a lo político la Navidad en Venezuela. Ya ni la Navidad se salva en Venezuela. Por otra parte, la jefa de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, ha dicho que el 10 de enero debe tomar posesión el nuevo presidente electo, Edmundo González. El asunto, desde luego, está en veremos, porque Nicolás Maduro ha dicho que será investido como presidente. Es, desde luego, toda una dictadura. Y avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos para dar cuenta de los deportes. Hemos tenido una jornada intensa de Champions, donde hemos visto una goleada del Barcelona. Goleada del Barcelona. Y hoy turno para el Real Madrid, igualmente para el Girona. Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. También daremos cuenta de otros hechos noticiosos que traen los deportes. Adolfo Jiménez del Río, efectivamente, está listo. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y es que en el día de ayer arrancó la jornada 2 de 8 y en donde vimos tremendas goleadas, comenzando con la que propició el Fútbol Club Barcelona. Otro que no se quedó atrás y goleó también fue el Dortmund, como el Manchester City, y así por el estilo los grandes, haciendo las suyas con equipos chicos. Y hoy continúa la jornada porque hay 3 equipos españoles que estarán esta tarde jugándose esta segunda jornada. Uno de ellos es el Girona, otro el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Continuamos con la gran final del torneo de Pekín, que comienza hoy a las 11 de la mañana entre el número 1 del mundo, Jannik Sinner, y la figura española, Carlos Alcaraz. Continuamos con la vuelta a Croacia, porque arrancó en el día de ayer con mucha fuerza y Krištof ha asumido el liderato. Pero hay un venezolano que también está peleando y se trata de Orluis Aular. Continuamos con la preocupación en la selección Colombia, porque ya son muchas las bajas que contó en el día de ayer su entrenador Néstor Lorenzo, y la colombiana Diana Pinilla, que ha sido campeona en el Cataluña Race Cyclist Bicyclist, que se realizó este fin de semana pasado y que fue recibida por... Bueno, pues Adolfo Jiménez del Río, que viene con toda la información deportiva. Más adelante, recuerden, Latino Deportes. Hoy tenemos también invitados. Estaremos compartiendo una entrevista con el embajador de República Dominicana en España, Juan Bolívar. También estará con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, abordando la asesoría jurídica en materia de inmigración o extranjería. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos cuando seguimos disfrutando también del repertorio de un artista que se ha tomado España. Es increíble todo lo que viene haciendo este artista. Nos referimos concretamente a Salek. Atención, Salek. Sí, Salek es el artista que se está tomando España, se está paseando por todos los medios de comunicación, Salek, así como lo escuchan, y tiene una canción que está sonando fuertemente. Hola, y es esta precisamente que viene, que está sonando aquí en el Café Mañanero, lo hemos venido contando desde hace mucho rato. Atención, lo nuevo de Salek. Ay, amor, ya este verano nos puso a bailar hasta decir no más con una canción que se llama Fari Coqueta. Pues ahora se viene con algo más suave. Esta es la canción que se ha tomado España. Feliz día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Salud. Un tequilita pa' olvidar lo que el corazón no ha podido y mi mente no calla. Me llegan en mensaje los screenshots que me han mandado los compas de lo que haces en mi cama. Te apuesto que te olvido, el trago nunca falla, la conecto seguido, no hay cruda pa' mañana. Pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje, porque ahora eres la diabla. Ay, amor, fue puro cuento que tu amor era pa' siempre. Pero los lujos, la Cherokee, los Rolex y la Gucci rompieron algo que pensé era fuerte. Ahora estoy tomando guaro con extraño todos los viernes. De pendejo me tenías con tu velita prendida, que ni pasa en tu cabeza el que regrese. Bebé, ni se te ocurra regresar, que conmigo ya perdiste el año. Te apuesto que te olvido, el trago nunca falla, la conecto seguido, no hay cruda pa' mañana. Pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje, porque ahora eres la diabla. Ay, amor, fue puro cuento que tu amor era pa' siempre. Pero los lujos, la Cherokee, los Rolex y la Gucci

samba, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Witz. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la una. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Pista 1, 698-511010. Info y reservas. Pista 2, 643-4298-74. Calle Doctor Montoro 6, Zona Lerreus. Paralela a la Avenida Constitución. Restaurante Patacón Tostao informa a su clientela y público en general que del 2 de septiembre al 3 de octubre estará de vacaciones. Restaurante Patacón Tostao, gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Compartimos el café mañanero. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. ¿De qué va la actualidad? Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el discurso de la presidenta Chimbawe Pardo, quien asumió su cargo en el día de ayer y se comprometió a mantener los programas sociales e incluso aumentarlos en beneficio de todos los mexicanos. Asimismo, precisó que se respetarán aquellos, como las pensiones, que ya cuentan con rango constitucional. También explicó que en breve presentará sus planes de energía y para alcanzar la soberanía alimentaria. Otro de los puntos que prometió es priorizar la construcción de más vías para trenes de pasajeros y de carga. Asimismo, prometió ordenar concesiones, cuidar el agua y que ésta sea recurso de la nación. Otro punto en el que se comprometió es el combate a la contaminación. Pero asimismo, se comprometió a que la ciencia será el pilar de su gobierno, desde los primeros niveles educativos hasta los más avanzados, porque destacó en sus palabras que México son personas trabajadoras y creativas. Y que cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum durante este primer discurso como presidenta. Pero también prometió priorizar el diálogo con todos los sectores de la población y los poderes de la Unión. Así como prometió que tendrá en cuenta a todos los personajes internacionales. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos si está comprometiéndose a que tendrá un diálogo permanente con todos los personajes internacionales, porque dejó por fuera en su posesión nada menos que al jefe del Estado de España, el rey Felipe VI. Y también nos preguntamos, dentro de todas estas promesas que está haciendo, ¿por qué no ha hecho una promesa de la guerra frontal al narcotráfico que tanto afecta a México? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, Claudia Sheinbaum, que promete continuar la política de Andrés Manuel López Obrador, un país que desafortunadamente se ha visto desangrado por el crimen organizado, pero en materia de seguridad hay muchas incógnitas. Andrés Manuel López Obrador aplicó aquello de abrazos y no balazos, y los narcotraficantes, el crimen organizado, encendió el país a balazos. Sí, las cifras se han disparado. Por cierto, vamos a estar hablando de esas cifras este jueves, exactamente. Las cifras que acompañan al gobierno que se acaba de marchar de Andrés Manuel López Obrador, pero que quien le hace el relevo promete continuar. Vamos ahora con un segmento muy importante en el Café Mañanero. Se trata del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en este miércoles 2 de octubre, hoy es el Día Internacional de la No Violencia. A su vez, el 2 de octubre es conocido por ser el Día Mundial de los Animales de Granja. Estamos recordando esto entre los distintos efemérides aniversarios que encontramos un día como hoy. A su vez, el 2 de octubre se conmemoran distintos aniversarios. Recordemos que el día de hoy fue un 2 de octubre, en los cuales estamos hablando hace ya 80 años, cuando sucedió nada más y nada menos que el levantamiento de Varsovia, que termina después de que los pocos rebeldes polacos que habían sobrevivido se rindieran ante las fuerzas alemanas, dando inicio así a una de las fases más peligrosas de la Segunda Guerra Mundial. De igual forma que recordamos, hace ya nada más y nada menos que 14 años, es cuando sucedió la reconocida escena en la década del 2000, en la que la cantante Britney Spears recibió la orden de entregar a sus hijos, a su exmarido Kevin Federline. Hablamos del reconocido video que se hizo viral en ese momento de Britney Spears gritando mientras estaba rapándose la cabeza en la calle. Fue uno de los momentos más bajos de la cantante pop y que sin duda alguna mostró una de las peores fases de los paparazzis en Hollywood del año 2007. Gracias, Carlos. Día de la no violencia, pues parece que Israel, Irán y el grupo terrorista Hezbollah hacen todo lo contrario. Es decir, en Oriente Medio encontramos todo lo contrario, porque hoy la noticia es precisamente los ataques de Irán sobre Israel, los ataques de Israel sobre Líbano, intentando alcanzar al grupo terrorista Hezbollah, y también continúan los ataques en Palestina, en fin, la guerra en Oriente Medio. De manera que aquello del día de la no violencia lo será en el resto del mundo, menos en esa parte, en Oriente Medio. En todo caso, siempre que se celebran este tipo de fechas es para renovar nuestro compromiso con la paz. Un abrazo para todos en este día. Hablamos del miércoles 2 de octubre. Ya entramos prácticamente en la recta final del año y por allá, eso sí, un tipo como Nicolás Maduro se atrevió a decir que ya empezaba la Navidad. Pues no, todavía queda mucho para la Navidad. Pero indudablemente entramos en la recta final del año, ¿no? Entramos en esta etapa. Estamos empezando el otoño. Por cierto, calor, calor. En pleno otoño, en pleno octubre, tenemos estos cambios. Son cambios que se presentan con frecuencia. El cambio climático, la contaminación, son temas que se abordan con mucha frecuencia en la actualidad. Aquí en el Café Mañanero también tenemos un compromiso. Siempre vamos abordando las noticias en materia del medio ambiente como parte, repito, de un compromiso de toda la sociedad. El Café Mañanero, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Abre de miércoles a domingo. Hoy es un día perfecto, entonces, para acercarnos hasta Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. El Café Mañanero. Estuvimos visitando la Embajada de la República Dominicana. El embajador Juan Bolívar nos recibió. Hablamos con él sobre diversos temas, pero empezamos la conversación con un reconocimiento que le otorgó su propia comunidad en el marco del sexto encuentro de nagüeros que se celebró en Pamplona, pero también en la ciudad de Lugo le hicieron un reconocimiento las autoridades de Vigo. Juan Bolívar, un periodista que ha estado alternando la política con el ejercicio de la comunicación, más exactamente el periodismo. Bueno, ellos me están reconociendo por la labor en España. Realmente yo vine enfocado en extender la embajada hacia la comunidad, porque el gobierno del presidente Abinader declaró como primer fundamento de las relaciones exteriores la promoción y defensa de los dominicanos en el exterior, y eso por primera vez en la historia de la República se pone como prioridad. Y se puso como prioridad atendiendo al hecho de que los dominicanos de la diáspora hacen un aporte muy importante a la estabilidad económica y a la reducción de la pobreza en el país. El año pasado fueron 10.400 millones de dólares que mandaron los dominicanos desde el exterior, un alto porcentaje desde Estados Unidos, pero también de España, que es el segundo país donde más dominicanos se han alojado, buscando mejorar sus condiciones de vida y de sus familiares, pero también contribuyen al país, porque esos 10.400 millones de dólares son como cuatro veces lo que el Estado dedica a programas sociales en el año. Y los dominicanos envían mucho dinero, una fuente de ingresos de divisas más importante que el turismo, porque más o menos aportan lo mismo, pero el turismo devuelve un 25, un 30% en pago de servicios e importaciones. Hacia el exterior devuelve una parte. En cambio, las remesas son netas, se quedan en el país totalmente y se distribuyen horizontalmente y democráticamente, porque abarcan una amplia gama de la población de media baja y baja de la República Dominicana, urbana y rural. Es decir, el aporte de los dominicanos, del trabajo, del sudor, de la sangre y de la fidelidad de los dominicanos hacia su país y hacia su gente, es invaluable. Y eso es lo que hemos hecho en España. Desde luego influye también el hecho de que yo fui un periodista muy vigoroso, muy enfocado y dedicado a la defensa y promoción de derechos humanos, a la lucha contra la corrupción, a la lucha y la promoción de la democracia durante décadas. Yo ejercí el periodismo 5 décadas y los últimos 34 años estuve en la televisión diaria de comentarista y entrevistador y de director también de un telediario y de un departamento de información de un canal nacional. De manera que esos 34 años poniéndome a diario en la televisión me hicieron muy conocido y apreciado por mucha gente. Yo creo que eso se refleja aquí también, eso más que lo que yo he hecho aquí. Es un poco la historia entera de mi vida lo que me están reconociendo. Eso es lo que yo creo. ¿Y echa de menos el periodismo? Por momentos sí, pero yo me retiré del periodismo por cansancio. Después de 50 años ejerciendo y 34 en la televisión todos los días, ya yo sentía un poco cansancio. Además, la repetición. Levantarse uno temprano, y yo me levantaba a las 5 y 15 de la mañana para estar en el canal a las 6 cuando empezaba el telediario, durante tantos años, para darle la cara a los mismos problemas muchas veces, porque luchamos durante años con los mismos temas: la delincuencia, cómo combatirla, el problema de la migración, un tratamiento correcto, el problema de la violencia policial, el problema de la corrupción, los problemas energéticos. Son temas y otros que han dominado el escenario dominicano durante toda la década que yo lo he ejercido. Y ya llegó un momento en que yo me sentía cansado de decir lo mismo y dándole vueltas a la noria. Mi hermana Miriam, que es muy crítica, mi única hermana, porque tengo otros hermanos varones, me decía un día: ya, mi hermano, retírate. Porque yo tenía 4 o 5 años anunciando que me iba y la empresa no quería que yo me fuera, y yo le di larga. Y un día me dijo: hermano, ya termina de retirarte, porque ya tú no estás analizando la televisión, ya tú lo que estás es peleando. Y era verdad, ya yo tenía, a veces yo lo que peleaba, los mismos temas y las mismas cosas, las mismas soluciones demandándolas. Y me retiré. Entonces vino el nuevo gobierno, que ha mejorado muchas cosas de esas que yo quería. Pero el presidente me ofreció venir a España de embajador, un poco como reconocimiento por esa vida entera de lucha por los valores de la sociedad dominicana. ¿Y se siente contento con ese reconocimiento? Bueno, me sentí satisfecho y acepté venir, aunque ya yo acababa de retirarme. y yo empecé a trabajar demasiado niño porque mi familia era muy pobre. Y yo empecé a trabajar a los 13 años y cuando yo vine a España ya yo tenía 75. De manera que yo tenía 62 años de trabajo cuando me retiré. Y en el mundo civilizado la gente se retira a los 30 años, yo tenía el doble de trabajo. Y acepté venir a Madrid y entonces por el momento pensaba que iba a ser suave, pero que va, aquí hay muchísimo trabajo. Y cuando no había suficiente, yo me agregué mucho trabajo vinculándome a los muchachos en los barrios. Hicimos un proyecto para promover a los muchachos que están descarriados o desadaptados, esos que le llaman, que están en bandas. Nosotros no le llamamos las bandas, pandillas, sino agrupaciones juveniles de calle, como le llamamos. Hicimos un proyecto de trabajo con ellos que me ha cogido muchas horas, mucho esfuerzo también. Y de prevención de la violencia. Imagínate, el año pasado solamente en prevención de la violencia alcanzamos a 10.000 niños en un año y a 2.000 agentes sociales de cualquier... ¿Aquí en España, embajador? En Madrid, solo en Madrid. Pero cualquiera dirá, ¿y cómo llegaron a 10.000 niños? Porque lo hacemos en coordinación con las escuelas donde están los niños en los barrios. Y al hacerlo con las escuelas, los tenemos ahí cautivos. Entonces cada semana teníamos 2 y 3 talleres de diferentes días en las escuelas y por eso llegamos a 10.000 niños un año. Pero agregamos también 2.000 agentes sociales, o sea, dirigentes de instituciones sociales, no solo dominicanas, sino de cualquier otro género o española, que trabajan en los barrios. Y también hicimos talleres para ellos, para discutir con ellos cómo enfocarnos ante el problema de la desadaptación juvenil en la calle, que es un problema social y un problema de arraigo, de desadaptación y de problema de exclusión y a veces de discriminación con muchachos pobres y negros, que son muchos de ellos los que están organizados en esas agrupaciones. La verdad que es un trabajo muy interesante y es una de las preocupaciones no solamente de la comunidad dominicana aquí, sino también, lógicamente, de las autoridades. Habla usted al principio de que la diáspora dominicana en el exterior le reporta al Estado dominicano alrededor de unos o más de 10.000 millones de dólares. Sí. ¿De qué manera le retribuye el Estado dominicano o el gobierno dominicano a esta diáspora en el exterior? Mira, tradicionalmente no le han retribuido lo que le corresponde. Por ello se instituyó el voto de los dominicanos en el exterior, eso hay que decirlo. El líder de uno de los partidos, José Francisco Peña Gómez, que un gran líder popular que no llegó a ser presidente y murió joven de cáncer, fue el que propugnó por eso como reconocimiento a la diáspora dominicana, al trabajo y al esfuerzo y a los envíos de remesa. Y cuando eso todavía ni se soñaba con la cantidad de dinero que mandan ahora. Pero no se ha retribuido, al contrario, los partidos políticos en los gobiernos han tendido a apropiarse de la disminución de la pobreza. Y ellos, ¿por qué ha habido disminución significativa de la pobreza en el país? Y ellos siempre han creído que ha sido por las remesas. Recuerdo que una vez entrevistábamos al que dirigía un programa social del gobierno del presidente Medina y entonces le preguntábamos, y él se ufanaba de que habían contribuido a sacar de la pobreza 200.000 dominicanos. Yo le pregunté, ¿cuánto ustedes han invertido en estos años? Y ya tenían 6 años en ese programa. Y él me dijo que habían invertido 42.000 millones de pesos. Entonces yo le dije, eso quiere decir 7.000 millones de pesos al año. Entonces eso en ese momento eran casi 7.000 millones de dólares que mandaban los dominicanos del exterior. Nada más que el dólar estaba a 40 por uno en ese momento, o 42 por uno. Eran 42 veces más. El embajador de la República Dominicana en España, poniendo en valor el inmenso aporte de los emigrantes dominicanos, aporte al país. Y decía, es un aporte directo que repercute directamente en las familias. Esta y otras entrevistas la podemos encontrar también y de forma completa en nuestras redes sociales. También estaremos compartiendo en nuestro canal Latinos en Televisión, 10:30 de la mañana. Ahora vamos a hacer un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Lo hacemos a nombre de Suspira, Café Bar Lounge. Recuerden, en la calle Amadeo Saboya, Metro Aragón, a pocos pasos del Estadio Mestalla. Gastronomía mediterránea, además platos típicos de Ecuador y Venezuela. Excelente atención. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Ícualo. Repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. En primera página, Irán ataca con 180.000 misiles a Israel. Desde luego, es el tema que hoy vamos a encontrar en toda la prensa, es decir, la prensa viene monotemática con la guerra en Oriente Medio. Carlos Angulo, ¿qué trae hoy el mundo en su portada? ¿O de qué forma aborda la actualidad el mundo? La noticia está siendo, digamos, monotemática. La fotografía del segundo diario de principal circulación en España, el diario El Mundo, titula, fotografía de portada, Irán fustiga a Israel con un ataque masivo desatando lo que podría ser una guerra regional. Teherán golpea a las ciudades israelíes con proyectiles balísticos y en un atentado en Tel Aviv que provoca 7 muertos. El primer ministro israelí, Naim Netanyahu, recibe el respaldo de los Estados Unidos para responder al ataque mientras siguen las incursiones en el Líbano. Avanzamos ahora con la actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico a ver cómo viene la prensa en este miércoles. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Es cuestión de dar cuenta cómo viene la actualidad, pero es la misma. Irán lanzó una brutal ofensiva con misiles sobre Israel y hay temor por la represalia. El titular es del diario El Clarín de Argentina. Más titulares, Carlos. El diario El Mercurio de Chile se hace eco de la segunda noticia más comentada el día de hoy, y es que Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de México en 200 años. Se realizó ayer lo que sería la toma de posesión, el paso del bastón a la nueva mandataria mexicana en un plazo de continuidad conjunto al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En otras noticias, en Chile crece la organización entre comerciantes de barrios para combatir el auge de delincuencia que está viviendo Santiago en estos meses. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, aparte del ataque de Israel y las amenazas con responder ante el ataque con misiles de Irán, también encontramos que de la mano de los partidos tradicionales, el gobierno ha sacado adelante su reforma laboral en la Cámara de Representantes. Más titulares. El diario El Comercio de Perú hace eco una vez más de la noticia del ataque del Líbano frente a Israel. Por los momentos, el primer ministro Naim Netanyahu anunció que se emprenderán unas nuevas invasiones terrestres selectivas en el Líbano como respuesta, mientras se plantea cuál va a ser el nivel de la ofensiva ante este ataque. Entre otras de las noticias, el Congreso rechaza debatir derogación de la ley de crimen organizado en Lima. Entre tanto, el diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en su primera página: los apagones elevan la angustia de los ecuatorianos por no poder pagar las deudas. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela hace eco de la noticia. Lula reconoce que en Venezuela no hay una normalidad democrática. Estas fueron las declaraciones del presidente de Brasil, que viajó a Ciudad de México para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, y en su llegada se refirió a la situación actual que vive Venezuela. Entre otros, la escalada bélica en el Medio Oriente cada vez está peor. Irán lanzó un ataque contra Israel. La incursión terrestre en Israel, en el sur del Líbano, tuvo una respuesta con un ataque de misiles balísticos contra Tel Aviv y Jerusalén. Teherán lo reivindicó como una respuesta a los asesinatos de los líderes de Hamas y Hezbollah. Hezbollah, y es por ello que en estos momentos el primer ministro de Israel anunció que ha contactado a los Estados Unidos para presentar cuál va a ser el contraataque en los próximos días. Entre otras de las noticias, en Venezuela inicia el curso escolar con ausencia de maestros. La Federación Venezolana de Maestros calcula que la falta de docentes en las aulas al inicio del año es de casi un 40%. La presidenta de la organización gremial, Carmen Teresa Márquez, manifestó su preocupación por la posibilidad de que las vacantes sean ocupadas por bachilleres. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos rematando ya con el diario El Clarín de la República Dominicana. Atención a lo que trae hoy en portada el principal diario de los dominicanos. Intentamos precisamente compartirles los titulares de hoy. En primera página, entonces, la cocaína rosa está en el mercado dominicano. Han incautado 4.000 gramos de tusi en el país. Por su parte, el diario El Universal de México, por supuesto, hace eco de la noticia de que Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de la historia de México. Inicia una nueva era para México, inicia Sheinbaum como presidenta. Entre las noticias, se consolida la izquierda mexicana. Entre otras, AMLO dice adiós finalmente al Palacio. Y entre otras de las grandes noticias, la llegada y, por supuesto, las ayudas internacionales a nivel de la izquierda. Sheinbaum hace historia siendo la primera mujer de la República tras más de 40 años de activismo. Se convierte en la primera titular del Ejecutivo que surge de la vida académica, científica y especializada en temas energéticos. Es la actualidad en el Café Mañanero. Ya sabemos cómo está el mundo. Ahora vamos a dar paso también a lo que tiene que ver con la música, el entretenimiento. Así comenzaremos la segunda parte de nuestro programa. Estaremos repasando, por cierto, con toda la información deportiva. Tenemos jornada de Champions. Entre semana, el turno este martes fue para el Barcelona, que nos dejó una goleada. Sí, se reivindicó, enderezó el camino de alguna forma el equipo culé. Y hoy el turno es para el Real Madrid y el Girona. Champions, el torneo de clubes más importante del continente europeo. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con nuestra invitada. Si buscas... Atención Valencia, ¿buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del estado.